Joe del mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. ¿Qué tal, amigos? Hoy, así es, hoy sábado 8 de la noche estamos empezando aquí 70s and 80s de Mix con DJ Joe. Hoy vamos a tener un programa impresionante y no se pierdan la sección de remixes porque los voy a dejar con el ojo cuadrado. Vamos a empezar reventando su adrenalina aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de amplitud modulada. Y pues en este momento comenzamos. Yeah.

a little late romance. So change the action. You see the people of the world coming out to dance. Cause it's the night now. Give me the night. Come on, I'm here.